ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en esta ocasión estuvimos en una peluquería del barrio para señoras y que está regentada por Loli, que lleva 25 años de profesión de peluquera, también de depilación y de manicura. Nos contaba Loli que suele tener clientes tanto hombres como mujeres, aunque lo habitual es que la gente mayor sea quien más se arregla el pelo. A ella pues le gusta que sus clientas salgan contentas y con el pelo bonito. Claro, la peluquería es un lugar de vida social. Allí se reúnen vecinos, vecinas del barrio para hacer vida. Y ella, pues con su simpatía, pues a la vez que hace su trabajo, pues les atiende en ese sentido. Sí, nos decía Loli que a veces sus clientas vienen con una idea de corte de pelo que han visto por ahí. Y Loli lo que hace es ofrecerle asesoramiento en cuanto a los estilismos que puedan estar de moda en ese momento. A sus clientas, que son habitualmente personas mayores, pues decía que no les gusta lucir un pelo de vieja. Le piden cortes modernos y teñidos de colores. Nos decía ella que el público que acude suele ser moderno y no le gusta ir de mayor. Ella además nos cuenta también que tiene trato muy estrecho con algunas de las, sobre todo más de las clientas, que algunas se toman café o incluso a veces se ha ido a comer con ellas. Tiene contacto, digamos, fuera incluso del horario laboral con ellas, como si surgiera una relación un poco más de amistad incluso con las clientas. Así es, nos dijo y tuvimos la ocasión de conocer la opinión de alguna de sus clientas, en concretamente una que su nombre es Mari Carmen Cruz y que suele ir todas las semanas al salón de Loli por cómo trabaja y por el trato que tiene Loli como peluquera. Esto lo pudimos comprobar por la familiaridad con que las trata y por el vínculo humano que crea con sus clientas, que las considera, como bien dice Jesús, como sus propias amigas. Sí, ya escucharéis ahora el episodio. Mari Cruz es una celebridad, digamos, del barrio. Su padre también era un gran actor muy conocido y ella pues dio la casualidad de que coincidió de que justo en ese momento estaba allí teniendo como clienta. Bueno, nos dijo Loli que también incluso gustándole mucho su oficio, pues que había días que salía de la peluquería hasta el moño y que cuando le llegaba el cansancio y las cosas no le salían como deseaba, pues se resentía, ¿no? Cuando nos hablamos de los productos de peluquería, si habían ido cambiando con el tiempo, pues bueno, ella nos decía de que antes esos productos tenían un olor intenso y de peor calidad y que hoy ya se usaban pues otros productos sin amoníaco y con tintes naturales. De modo que, bueno, pues no os perdáis el torbellino que sucedió en este episodio y que se produjo con esta clienta. ¿Cuánto tiempo llevas de peluquera? A ver si me acuerdo, pero ya llevo 25. 25 años. ¿Siempre has estado aquí en esta peluquería o has sido antes he estado en otra. ¿Has estado en otra? He estado también en una en mi barrio, donde yo vivía de soltera. Trabajando, sí, está en varias. ¿En este caso es tu propio negocio o estás como empleada? No, claro, ya lo he cogido. Entré trabajando y al final me quedé con la peluquería. O sea, que eres la dueña ahora mismo de la peluquería, ¿no? Sí. Sí. También empecé haciendo la cera, depilación con cera y manicura, vas haciendo cursos. ¿Qué peluquería? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El oficio? Pues sale con el todo, sí, todo. A mí me gusta cortar el pelo, peinar, que salgan con el pelo que les guste. Que salgan con el pelo bonito, claro, es lo que más me gusta. Hay veces que, por lo que sea, le puedo yo, pues te lo corto, que le puedes sugerir. final siempre tienes una idea, quiero un cambio, o quiero cortármelo corto, o quiero que hace mucho que me haga unas capas. La clienta tiene una idea, pero a veces también yo misma le digo que a lo mejor pues le vendría muy bien este corte de pelo que se lleva. Le ofrezco, ¿no? La moda, vamos. Y pues mira, es que ahora se lleva este pelo, este color, ¿qué te parece? ¿Vale? ¿Qué tipo de clientas son las que suelen...? Pues está muy variado, la verdad. Lo mismo vienen chicos, señores, chicas y señoras. Es un poco variado. Pero también es cierto que gente mayor quizá vienen quizá más. Ya. Porque son las que más se arreglan los pelos. Pero los chicos son más exigentes en el corte de pelo. Ahora mismo sí. Ahora sí. Fíjate que son cositas. Ahora son más exigentes porque son muy precisos. Quieren una peluquería muy... Pero... Claro, ¿no? Más que nada que me gusta tener el pelo ahora como muy degradado, cortes muy perfectos. Y las personas mayores es el mismo patrón. No, las personas mayores no les gustan los pelos de vieja, como se suele decir. Por lo menos mis clientas. ¿Quieren peinados modernos? Por lo menos mis clientas. Ah, sí. No quieren. No. De vieja, como me dicen. No pongas tu pelo de vieja. Nadie quiere. Por lo menos de las mías. El público que vive aquí es moderno. No le gusta. Son mayores, pero... ahí de mayor. Ya. Tiene confianza y saben que si algo no ha quedado así, pues que le decir, oye, pues es que me gusta más. Tiene con la confianza. ¿A que sí? Bueno, usted está esperando, ¿no? A que se ponga con usted. ¿Yo? Sí, esperando a que... Claro. A que la atienda. Claro. ¿Cómo cabe esta señora? ¿Qué le ha pedido a la peluquera que le haga? Pues está tiñéndome el pelo. Tiñéndole el pelo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cada cuánto tiempo viene a la peluquería? No, yo vengo todas las semanas. ¿Todas las semanas viene usted? Todas. ¿Le gusta, digamos, cómo trabaja Loli? Bueno, trabaja y el trato que tiene, amable. Sí, el trato amable, sí, se le ve. Esos son de Radio Almenara, ¿no? De Radio Almenara, sí. Yo estuve una vez allí, me hicieron una entrevista. Yo soy cantante. Mari Carmen Cruz. Ah, no sabía. ¿Pero cantante de qué? Pues de todo. Copla, cosas de... sobre todo cosas de Madrid. Sí, poetisa también, sí. Soy hija del actor Roberto Cruz. La habrá visto. ¿Por qué le hicieron la entrevista? No, por hablar de... sí, de mi padre. Mi padre trabajó con Grafita Morales en Sor Citroën. Tiene con Rocío Jurado en Lola la Piconera, con Lola Flores, también en Venta de Vargas. ¿Era cantante y actor? No, cantante y yo. Ah, él era solo actor. Mi padre era actor. No, como mi padre era actor, yo hizo el Papa Luna de la serie de Antonio Gala, Paisajes con figuras. Sí, he ido dos veces a Radio Almenara. Y luego en el festival ese que hacen, no sé si lo seguirán haciendo. Sí, ahí. Estuve una vez ahí, actuando, cantando. ¿Cantando copla? Sí, copla y cosas de madre. Tengo 16 trajes de actuar. Los tengo muertos de risa porque murió mi hermano y ya digo, ya no canto más. ¿Ya dejaste? Si van, les pongo un disco mío, les pongo. Ahora he vuelto a cantar porque le he hecho un homenaje. Cuatro temas, bolero. ¿Tu hermano también actor? Hace dos años, sí. Trabajaba en Radio Nacional en el Foro de Actores. Ah. Mi padre y mi hermano de doblaje. Hacían doblaje los dos. Mi padre era de la Compañía Nacional del Teatro Clásico de la Comedia. Iban al Magro, iba al Magro. ¿Al Magro, al Teatro de Comedia? Claro. Teatro de Almagro. Mi padre era un gran actor. Tiene una placa, ahí en Bascones, a la entradita. Tengo un cuadro de mi padre en el salón que está guapísimo. Parece que va a hablar con una sonrisa. Y la fachada, una cosa que tengo unos recuerdos. Me han muerto mi padre, mi madre y mis dos hermanos. O sea que yo ya no voy a volver a actuar. No tengo ganas. Pero ahora he hecho cuatro canciones, ¿verdad, Loli? Sí. ¿Tienes una ahí? Ponle una, ponle una. Claro. Ponle la de... Loli las tiene. Y ponle el pichi. El pichi, soy tengo muy el madrileño, pichi. Muy madrileño. Uy, tengo el pichi también. Bueno, pues ya me oyes aquí, ya me oyes aquí. Esto no es peluquería. Qué entrañable. Tema. Qué entrañable. Viene a la peluquería y se encuentra a una actriz. Sí. Mira qué casualidad. Cuando me habéis dicho de venir y me entera que venía ella también, digo, mira, casualidad. Sí. A ver qué le digamos a Mari Carmen. ¿Estás mirando las últimas o pichi? No, estoy mirando lo de las canciones. Las cuatro que he hecho, el homenaje a mi hermano. Un homenaje que le he hecho a mi hermano. ¿Ya está? Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha tenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, bien podría ser mío, si no fuera pecado. Muy buena voz, muy buena voz. Sí, tengo muy buena voz. Ahora seguimos con Loli. Pero vamos a seguir con Loli. Bueno, y bueno, otro día estamos contigo. Loli, ¿te gusta de verdad? ¿Eh? ¿Te gusta de verdad? Mucho. Sí, sí, sí. Mucho. Además que es un homenaje a... Sentido, un homenaje a mi hermano. Que la letra tiene que ver con... Claro, con razones. Luego tengo otro tres de Machín. ¿De Machín? Antonio Machín. Sí, mi preferido. Muy bonito, muy bonito. Un homenaje bonita voz, además, tienes. Sí. Triunfa mucho. La Paloma, era todo 4 años en La Paloma, sí. ¿Sí? Las fiestas de La Paloma. Y es una voz preciosa. Sí, gracias. Ponle tu vida y mi vida. Quizás la muerte sea hermosa si nos desgaja la vida. Es poetisa también, me has dicho. Sí, sí. Tengo premios, tengo varios premios. No, esa no es, es la otra. La que les gusta a tus amigas, Loli. Esa. Es preciosa, esa. Siempre soñé un cariño sublime y sincero. Siempre esperé que algún día tu amor lograría. Cerca de ti, dueño de tu dulce amor. Qué bonita voz tiene. Sí, yo te lo he visto. Escucha mi corazón. Todo el mundo que lo... Es mentira con lo diminuta que tú eres y el gozarrón que sacas. Es verdad. Tu vida y mi vida jamás en el mundo podrán. La verdad es que es bonito también el trabajo, digamos, de peluquera, de poder estar con las clientas y que cada una, digamos, se cuenta su vida y que sepas de ellas, ¿no? Y el trato cercano que hay con las clientas, me imagino que será una de las cosas que... Sí. Que más valor sí, para mí, tiene sí. en tu... Enséñales el pitres ahí. Espera, ¿verdad? Que vamos a acabar con ella, digamos, para no cortar. ¿Eh? Acabamos con ella y luego lo hacemos con... Sí, la verdad que sí, que está muy bien. Sí, porque eso. Yo tengo muchas amigas aquí. Me he ido a tomar un café, pues... Somos amigas. Con clientas. Somos amigas. Un café, Loli, venga. Un cigarro, Loli. Vamos a... antes de que tenga la cita, venga, un café. Y las primeras... Cuando yo estaba trabajando, pues la primera me decía, venga, ¿qué quieres? Y yo te lo traigo. Ah, pues tráeme un café. ¿Qué quieres? Claro. Pues que estás llena de gente y no te da tiempo ni a comer. Claro. ¿Qué quieres? Digo, oye, pues mira, si me compras esto en el día, por ejemplo, o en el bar, un bocadillo, te lo agradezco. O sea que la gente es muy... La gente es muy baja. Se debe echar de menos, ¿no? Cuando, no sé, el hecho de este contacto humano que tienes, pues... A mí sí. Cuando coges unas vacaciones más, tendrás como ganas de volver otra vez a encontrar. Pues sí, no me importa. Decir, bueno, pues si son más aburridas, o aunque te lo pases bien, muy bien, pero sabes que vuelves a lo tuyo, que es tuyo. Sí. Hombre, aun gustándote mucho, que a mí me gusta, y se me pasan las horas aquí muertas, pero hay días que, claro, a lo mejor hay días que sales hasta el moño. Claro. gustándote. Te tiene que gustar mucho. Claro. Y aún así hay días que dices, madre mía, se te hace un día muy largo o pesado, en plan de, o te sale el trabajo más regular o te viene la gente más... Siempre hay días malos y buenos, ¿no? Claro. Finalmente son buenos, pero siempre también tienes días algún día malo, la verdad. ¿Qué es lo más complicado de tu profesión, tú crees, para la hora de, por ejemplo, de tratar el pelo, cortarlo? Del pelo no tengo ningún problema. No, el no único problema, los pagos. Ya. Ah, bueno. Complicado. Los costes que tienes en el pelo. Exactamente, eso sí. Por lo demás, a mí me da igual que me diga, pues mira, me haces una barba, pues vale. ¿Me haces que me quiero cortar el pelo? Pues me da igual. Ya, o sea, que yo estoy dispuesta, vamos. Ya. Que no me da pereza. En las mechas que son muy pesadas, digo, no, yo no las veo pesadas. ¿Sabes? Que a mí me gusta. Y luego cuando sacas el color de pelo, pues que lo quieres más rubio, más... Se está volviendo atrás, porque antes los hombres venían... empezaron a venir mucho a las peluquerías de mujeres, pero ahora... Parece que están volviendo a los barberos, a las peluquerías que hay ahora de barbería, de caballeros y tal. Y los hombres y los chicos parece que quieren ir allí, como que se retraen de venir aquí a las peluquerías. Las peluquerías de caballeros están innovando, están poniendo las peluquerías muy bonitas, todas... Sí, o sea, de, como tradicional, como eran antiguamente. Como antiguamente, pero todo muy... Por ejemplo, aquí atrás había un señor, el Amado. La madre, ¿cuántos años tenía? Tenía... Ya se ha muerto, ya, madre. Ya, hombre, hace mucho que se ha muerto, pero que en su día se le veía un señor mayor. Bueno, era la mujer más bien la que... Pero el peluquero este se le veía mayor. Sí, los peluqueros estos de antes, que eran mayores. No veo por aquí, ¿no? A lo mejor alguna peluquería de barrio. Sí, de la peluquería, sí. Sí, había una que se llamaba Clarita y tenía lo menos 60 tacos. Ya ves. Y estaba ahí el rey y estaba en pancha. Sí, sí, y algún peluquero hay de peluquerías de antes, no de las nuevas que han puesto ahora de barberos, no, de peluqueros sí. Antiguo. Sí que hay alguno, a lo mejor que he visto así más mayor. Además tienen más experiencia y claro. Eso de que sean más jóvenes no tienen tanta experiencia, porque Amado llevaba toda su vida. Claro, así había sido... su padre había sido peluquero, ¿no? No. Claro. Luego eran dos, Amado y Antonio. Y Antonio murió, era amigo de mi padre, eran amigos de mi padre. Sí. ¿No? Sí. Así que nada, pues eso. Y en cuanto a los productos que usáis, ¿ha visto mucho cambio también? ¿Mucha mejora, no? Sí. Con respecto a hace 20 años, los tintes, sí. A lo mejor. Sí, es verdad, ha mejorado mucho. Ha cambiado mucho, ¿no? Mucho. Antes, al principio, era todo más. Productos más. De olor más fuerte, más intenso, sí. Peor, de peor calidad, y ahora han mejorado, han puesto sin amoníaco, sí. En tintes para mechas igual, y qué más, por ejemplo también en los geles, en alisados, y sí, todo eso sin parabenos, nada de sí, mucho todo más sano, muy, ¿no? Mucho muy más, natural, más natural, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Loli, pues nada, simplemente agradecer el tiempo que nos has dedicado por conocer tu oficio, que siempre nos ha gustado de pasar una peluquería de señoras y ver cómo es el ambiente por dentro. Entonces, bueno, pues ese testimonio que tú nos has dado es muy de agradecer y así te lo queremos expresar. Vale, muchas pues gracias. Gracias, Richie. Cloud. but on second thought not. And I would come to visit you, but I can't find my car keys, and I can't remember where you live. And if I had just a little time, I could speak seven languages, I could walk on water. Languages.